retratos. Salvador Gómez. Y otro jovencito cinematográfico. Adelante. Académicos. Académicos son mis compañeros que me mandan a un lado de la mesa y encima se comen mi tiempo para que yo no pueda hablar. Esos son los académicos. Por eso a veces no me siento más de la academia. Dos reflexiones para empezar, que no tienen que ver tampoco con la academia ni con los aristócratas. ¿Por qué en la Universidad de Juan Carlos solo va el jabón en el baño de las chicas? Sí, eso me pasa a mí. ¿Los chicos no lavamos mucho las manos y lo agotamos antes y ya no lo agotan? ¿O es que directamente no se nos repone? Es una reflexión así para empezar. Y la segunda, ¿por qué si meto un billete de 10 euros en la máquina de chocolatinas de ahí fuera, me lo doy todo en monedas de 20 y 10 céntimos? Están ahí. Dos reflexiones para empezar. Bueno, yo normalmente me muevo, pues soy una persona nerviosa y necesito moverme. Hoy no lo voy a hacer, me voy a quedar aquí por dos motivos. Uno, por motivos logísticos, no tengo muy claro los espacios, esto es un entorno nuevo. Y el segundo es que llevo calcetines blancos con zapatos negros y quedan bastante mal. Yo he venido a hablar de ética. He venido a hablar de ética en los videojuegos. Claro, aquí la primera idea es exactamente qué es eso de la ética. Porque la ética yo creo que la tenemos más o menos clara. Yo lo primero que hice cuando se me ocurrió esta idea, Alfonso me pidió que hiciera un tema y digo, bueno, voy a tocar un tema nuevo, para no ser un profesor universitario que siempre está hablando de lo mismo. Mira, Alfonso, voy a estudiar sobre la ética en los videojuegos y te doy un título. El jovencito Kratos, ética espectacular y videojuegos en el horizonte moderno. Esto hace un mes, dos meses, no lo recuerdo. Hace una semana era como, ¿qué haré yo? ¿Qué cuento aquí? Ese era el gran problema. Le digo, bueno, voy a buscar en Google. Y claro, lo primero que te sale es que la ética es un grupo. Es un grupo de música. Que, fijaros, sí que me gustó mucho estar en una separada de sus discos, porque te enseña tu propio universo. Yo creo que la ética, en cierta medida, tiene esa lógica, ¿no? La ética, como sabéis, es un género literario clásico que sobre todo nos hablaba de las hazañas de los héroes. Las hazañas de los dioses, las hazañas de los héroes. Y normalmente basado en hechos legendarios, en hechos imaginarios. Es decir, toda una gama de lo que podríamos llamar hoy en día pues como una cuestión ética. Es curioso porque yo hasta ese momento, este chiste nunca funciona, siempre pensaba que la ética eran los objetos morados del World of Warcraft. Entonces, de eso me lleva a otra reflexión, ¿no? Que la ética al final es como las reglas de casa. Cada uno tiene una perspectiva en torno a la ética. Pero digamos que, intentando buscar un punto común, la ética, para intentar tener una definición común, es eso que nos hace sentirnos bien. En el momento en que estamos andando por la calle, escuchando música, y nos vemos, no sé, en Mordor, machacando orcos, o cualquier cosa de estas, ¿no? Yo creo que eso es la emoción de la ética, es el sentimiento de la ética en la actualidad, además de ser un género literario, insisto, basado en las historias de los héroes. Y claro, ahora digo, bueno, ya tengo claro lo que es la ética, bien. Primer paso conseguido. ¿Y ahora qué pasa con la ética de los videojuegos? Porque esto es un género clásico, que se habla de la Divina Comedia, se habla de la Odisea, se habla de la Ilíada, pero que se considera que también es como el film noir, que en cierta medida el género épico ya, la sociedad de la actualidad, no responde a las características del género literario clásico. Entonces digo, bueno, yo no lo tengo todo claro, pero tengo que venir a quedar una conferencia. Me he comprometido con mi amigo Alfonso Cuadrado, y le puedo decir que no mal pánico escénico, que no veo en el personaje, pero bueno, me parecería que iba a estar mal. Entonces, yo me siento que la ética y yo somos como el conejo de Presto. Yo no sé si habéis visto el corto de Pixar, si no lo habéis visto, lo recomiendo, son 5 minutos. Sabemos que es la historia entre un mago y un conejo poco colaborativo. Entonces, yo creo que para mí la ética es ese conejo poco colaborativo en el cual yo voy a tratar de intentar cazarlo, pero que al final creo que os voy a ofrecer una serie de ideas de cómo la ética se ha trasladado a los videojuegos. Que no tengo claro si lo que estoy haciendo es un truco de manos en el que pongo muchos dibujos para que no parezca que no hay nada por aquí, no hay nada por allá, o si al final de repente va a aparecer el conejo. Bueno, vamos a ello, ¿no? Fijaros, yo he intentado plantear la ética como en dos características, siguiendo la lógica que muchas veces siguen en las cuestiones sobre juegos. Pensar en la ética como algo narrativo, es decir, cómo esa narrativa se traslada a los videojuegos, y pensar en la ética como una forma de jugar, como una forma de entender el juego. Es decir, ¿qué hace que cuando yo juego, más allá de la historia, yo me sienta ético, sienta que la ética está, por usar una palabra inglesa, en el gameplay, en la jugabilidad? Esas son mis dos ideas. Porque claro, la ética de lo narrativo bueno, pues tiene muchas características. Cuando uno coge las características de la épica, ve que, bueno, pues que tienen que ver con el espacio, tienen que ver con el tiempo, tienen que ver con la construcción de personajes. Yo me vengo ahora a esa construcción de personajes y me recuerdo, pues, ha surgido por lo que comentaba Alfonso, ese viaje del héroe de Bruce Campbell, Vogler. Yo imagino que si os ha dado otra clase el profesor Sánchez de Calonilla, pues conocéis bien el viaje del héroe. Bueno, estoy bastante convencido porque le conozco, he leído sus libros y imagino que lo conoceré bastante bien. Entonces, yo lo que me sitúo es, vale, ¿cómo se crea un héroe épico en los videojuegos? Y aquí la lógica es, pues, volver casi a las raíces narrativas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los dos grandes estereotipos? Yo creo que la sociedad contemporánea crea un tercer modelo de héroe, pero ¿cuáles son los dos grandes modelos de héroe en la literatura clásica? ¿Aquiles? ¿Todos conocemos a Aquiles? Sí. Me iba a traer, compré el otro día monedas de oro, de chocolate, y iba a preguntar quién es Aquiles, y al que aceptase le iba a dar una, y si alguien consigue 100 en la sesión le regalo una vida extra, pero ¿qué le voy a hacer? Me han olvidado. Pero bueno, Aquiles yo creo que más o menos le situamos, ¿no? Aquiles es un héroe griego, un semidios, que le caracteriza su invulnerabilidad. Es invulnerable. ¿Es completamente invulnerable? No. No, porque su madre, cuando le fue a bañar en la laguna Estigia, cogiéndolo de los pies, bueno, de los tobillos o de los pies, y le sumergen en la laguna Estigia, sabemos que una hoja, no sé si de parra o de otro árbol, se cae en sus tobillos y lo deja sin bañar en esa zona. Y ese es el lugar, el punto débil de nuestro héroe. Bueno, y es el motivo por el que muere, como sabemos, en la guerra de Troya. Ese es un estereotipo de héroe o de superhéroe, si queremos, que continúe en nuestros días. Ese es el primer modelo que tenemos clásico. El ejemplo más común, Superman, personaje que es soso, porque de invulnerable que es, o uno encontró criptonita, o es que no hay mucho que hacer. Entonces, fijaros, mi primera idea era cómo un juego de Superman, desde un punto de vista narrativo, tiene el fallo de no poder casar con esa invulnerabilidad del héroe. Porque o haces el juego de Superman contra la criptonita, o inevitablemente no puedes hacer gala de esa invulnerabilidad, por lo tanto. Yo creo que en eso sí que hay una primera cuestión abierta, que es cómo reproducimos un héroe omnímodo, un héroe superpoderoso, un héroe invulnerable dentro de un videojuego. Es algo bastante complicado, porque todos sabemos además una cosa. Superman, ¿cuál es el gran problema que tuvo? Pues que inicialmente, cuando aparece, pues es un héroe que funciona muy bien, pero posteriormente entra en crisis. ¿Por qué? Porque, insisto, es aburrido. Es soso. Vamos, el mejor Superman es Superlock. Yo salí una ley de Super López, el señor de los chupetes o el supergrupo, pues marcharse inmediatamente a leerlo, porque es, vamos, mucho mejor que Pixar. Qué duda cabe. Bueno, en cualquier caso, fijaros, ¿por qué es aburrido? Pues porque yo no sé si he jugado alguna vez al Wolfenstein o al Doom, pero no sé si he jugado alguna vez en modo Dios. El modo Dios es como hacer trampas en cualquier juego. Me hago invulnerable y tengo munición infinita. Bien, pues durante 10 minutos, 5 minutos, 3 minutos es algo divertido. Pero a la hora que es aburrido, porque no pasa nada. Es decir, no tengo nada, no me estoy superando en ningún sentido. Entonces, en ese sentido ahí tenemos un modelo heroico que su traslación al juego es falsa. ¿Por qué? Porque tenemos que hacerlo vulnerable para que el jugador tenga que retarse. En ese sentido, claro, nos encontramos que hay un segundo modelo, que yo creo que es derivado de Superman, que es este. Yo me vais a disculpar, pero he ido creando una teoría mientras estaba sentado. Sé que no volveré a la de Juan Carlos después de denunciarla. Y es que yo cada vez veo más referentes de que estoy convencido de que Alfonso Cuadrado es el padre secreto de Chumbo. Mirando eso. Quiere decir que os juego con Alfonso Cuadrado. ¿Qué os puedo decir? Eso quiere decir sobre todo. Bueno, el chungo que se debe entender es más chorrado. Aquí vamos a hablar. Pero hay otro modo de héroe que sí que me interesa mucho más dentro de la ética de los videojuegos, que es el héroe clásico de Odiseo. Odiseo, todo el mundo lo situamos, Ulises para los romanos. Este héroe que, bueno, podemos llamarlo héroe, pero no superhéroe. ¿Qué es lo que caracteriza? ¿Cuál es el superpoder de Ulises y de Odiseo? ¿Tiene superpoderes? ¿Es invulnerable? No. ¿Cómo supera todas las adversidades que se le presentan a Odiseo? Con astucia e inteligencia. ¿Por qué es astuto? ¿Por qué es inteligente? Es decir, vence a Polifemo, engaña a Polifemo, ¿por qué? Porque es inteligente. Porque en vez de decirle a Odiseo, se dice a nadie. Porque le hace el truco de los carneros que se ve en este cuadro. Porque consigue dejarle ciego, es decir, consigue detener a las sirenas, consigue detener a la mala Circe. Eso es astucia. Por eso es un héroe mucho más interesante que un Aquiles, que solo es un bruto, que representa el ímpetu de la juventud, que de eso lo sabréis, y que, por así decirlo, pues se hace un héroe mucho más aburrido porque va a encontrar su punto débil. Ulises es un personaje mucho más interesante. Y fijaros, la traslación que se hace de Ulises es patética, porque el único videojuego que he encontrado referente a Ulises, que no es un juego educativo, y no vamos a hablar de juegos educativos porque nos vamos a poner tristes, el único juego que hay sobre Ulises es este, Opera Soft, no sé si década de los 80 o principios de los 90, se hizo en Astra, se hizo en PC, y lo que nos vemos es un tipo incluso que habla, que anda así, y que lanza martillos. Ahí tiene un martillo que se contó, y tiene una remeca, no sé, fusión, digamos, héroe de fusión. Bueno, pero lo que sí me interesa mucho es el arquetipo, ¿no? El arquetipo, el arquetipo que Ulises traslada al mundo contemporáneo. Fijaros, que super, si tenemos que Aquiles es Superman, todos tenemos un superhéroe para Ulises, un superhéroe moderno. Batman. Batman, muy bien. Estoy con un público de primera. Ya tendrías a lo mejor dos o tres monedas. Batman. Es decir, Batman es un personaje normal que, por así decirlo, no tiene superpoderes, pero bueno, aparte de ser millonario y guapo como yo, pues además es muy listo como yo. Estoy dando demasiada cita, pero bueno. En cualquier caso, lo que tenemos es un personaje inevitablemente mucho más interesante. ¿Por qué? Porque yo no sé cuál va a ser un Arkham City. Bueno, tenemos Batman aparece desde el principio de los videojuegos. Tenéis aquí una pantalla inferior en la que se ve perfectamente el primer Batman al que yo jugué, que es el de Amstrad CPC, en un monitor de fósforo verde, que si uno no ha jugado un monitor de fósforo verde, pues está muy lejos de quedarse ciego. Pero jugar alguna vez, cerrar los ojos y ver cómo esas imágenes se quedan dentro de vuestra cabeza. Fijaros, Batman en cierta medida representa esa evolución de Odiseo, un héroe astuto. Y un héroe mucho más interesante porque si he jugado un Arkham Asylum, un Arkham City, aparte, no hay más que ver. Juegos que tiene Superman, películas que tiene Superman y películas que tiene Batman, o videojuegos que tiene Batman. Es mucho más interesante, vamos, desde el punto de vista evidentemente sí. Pero además, uno cuando juega Arkham Asylum o juega Arkham City, pues además se siente listo. Con el Superman, bueno, se siente que puede correr botones, que tiene reflejos, pero como no se siente listo, ¿por qué? Porque para mí hay un juego como Arkham City y el profesor Layton en la caja de Pandora son exactamente idénticos. Bueno, casi idénticos. La única diferencia es que en el profesor Layton llamamos un tipo con chistera, o si queréis el Brain Training. La diferencia entre Brain Training y Arkham City, ¿sabéis cuál es? Amparo Baró y Uruguay. Esa es más o menos la diferencia, ¿no? Mira, al final son juegos de astucia, que nos cambian el portorio. Y al meter un héroe ahí, ahí es donde estamos introduciendo narrativamente la época. ¿Por qué? Porque construimos un héroe. Porque esa es la primera característica de la época. De la épica. La construcción de personaje, y que a nivel narrativo se nos crea un personaje épico que supera dificultades. Y hay dos formas de hacerlo: a lo Aquiles o a lo Odiseo. Y evidentemente, al menos hasta donde yo llego, hasta donde llevo mi reflexión, me es mucho más interesante la forma de construir éticamente un personaje en el narrativo de videojuegos con un personaje tipo Odiseo. Esa es, pues, la primera reflexión, la primera idea que tenía en torno a la ética a nivel narrativo de los videojuegos. La segunda tiene que ver con el espacio y con el tiempo. Yo creo que todos, más o menos, jugamos mucho poco, conocemos a Shadow of the Colossus, conocemos al entrenador, alguna vez alguien nos lo había comentado en clase. Y fijaros, Shadow of the Colossus tiene interesante la construcción que hace de espacio y del tiempo. La construcción de un mundo, que de esto hablábamos también en la Universidad Carlos III, y Antón me ha apuntado un par de buenas ideas que le voy a robar descaradamente. Es decir, una de las ideas que manejamos es cómo Shadow of the Colossus crea un mundo, crea una atmósfera, la creación de una atmósfera épica en la cual nos encontramos con un mundo muy abierto, completamente poblado de gente, donde uno de los aspectos más interesantes es todo lo que no aparece. Sí, están los colosos, está un personaje que entendemos que es una chica que se dedica a matar colosos, y no aparecen aparte muchos más elementos narrativos. En cierta medida, eso es lo que nos encontramos cuando jugamos a los colosos. Y eso crea una atmósfera. Y eso es otra forma de crear un sentimiento épico en lo narrativo en un videojuego, a través de la atmósfera que se puede generar. me vino un momento a un trailer muy conocido por todos, imagino. Es simplemente el trailer de Gears of War 1. Vamos a verlo, dura muy poquito, unos 10 segundos, y pasa a la final de la unidad. Tengamos ese eco dentro de la cabeza y nos permita crear pues una sensación épica, una sensación de héroe. ¿Por qué? Porque aquí hay otro elemento que sirve para introducir lo que hemos visto: el tamaño importa. No es lo mismo enfrentarse a un ser de nuestro tamaño que a una araña gigantesca o a un coloso de no sé cuántos mil metros. Pero eso, fijaros, a otro Colossus, que parece que lo plantea muy bien en 2005, es algo que ya aparece en los juegos de Nintendo de los 8 bits. Tú no sé, el juego al Punch de Nintendo, en el cual nosotros estamos en una partida que vemos la espalda de nuestro boxeador, que es una cosita así, que tiene así, que va pegando, y cómo los adversarios van creciendo en tamaño delante nuestro. Es decir, que acabamos combatiendo contra unos mastodontes gigantescos. Entonces, fijaros cómo la épica, dentro de lo que vemos también, bueno, la épica, cuando yo hablo de videojuego, pero pienso en muchos otros medios, ¿no? Cómo se crea también en torno al tamaño de nuestros adversarios. Fijaros, yo creo que en ese sentido, uno de los juegos que crea un sentimiento de épica, o sea, que lleva a otro nivel el tamaño de los adversarios, tiene que ver con Asuras Wrath. Fijaros, Asuras Wrath, bueno, no me meto mucho en la historia, pero simplemente es un dios caído que se enfrenta a sus antiguos compañeros dioses, que evidentemente está caído porque los compañeros eran un poco envidiosillos. Nosotros somos este caballero y vamos buscando venganza. Aparte, Asura no en vano pertenece al dios hindú y se le asocia a la ira. Y bueno, pues aquí nos vamos a pelear con nuestro compañero. Nosotros ya no somos tan dioses, y nuestro compañero se sigue diciéndolo, y como vemos, el tamaño ya marca la diferencia. Y vemos cómo con su mano puede machacarnos de una forma tranquila. Pero bueno, en un momento determinado, fijaros, podemos darle un poco de paliza, le vamos a dar una pequeña paliza al monstruo. Entonces es cuando el monstruo va a decidir que a lo mejor necesita crecer más. Nosotros nos han salido unos brazos extra para compensar y nos vamos a enfrentar a nuestro antiguo camarada que de repente pues ya va a crecer. Y para que os hagáis una idea de la escala, porque no tenéis tamaño sostenido de escala humana, eso es el mundo, empecemos con esto, estamos dentro por ahí, y nuestro profesor dice, sí, ¿cómo se enfrenta uno a eso? Claro. Claro, bueno, es un dios. Entonces, vamos a punto de morir aplastado por un dedo. Vamos a morir aplastado por un dedo. Fijaros, el sentimiento épico que en cierta medida trae, porque esto es una cinemática, evidentemente, bueno, Asura, una de las quejas que tenéis, bueno, me encanta este momento en que el dedo entra por efecto de rozamiento, bueno, evidentemente empieza a calentarse y nosotros, pues no es que empecemos a correr, o no, nos cabreamos más. Nos cabreamos más y te vas a enterar tú que si tú tienes un dedo y tengo sin manos. Bueno, ese, sí, claro, yo creo que aquí narrativamente se crea una sensación de épica, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que se nos está hablando, lo que se nos está ofreciendo, es eso precisamente. Bueno, para no... Entonces, fijaros, yo creo que en ese sentido, cuando vamos a dejar esto aquí, vamos a dejarlo aquí ya, evidentemente nos ha machacado, una muerte bastante humillante, que reconocerlo. Pero, fijaros, eso tiene que ver una cosa. La épica, si no puede funcionar con el tamaño, funciona con la cantidad. Si no eres grande, lo importante es que seáis muchos. Entonces, la épica, yo creo que se queda en los videojuegos a través del tamaño, o en algunos otros videojuegos a través del número, según Total War o cualquier juego de esto de batallas masivas. La sensación épica se encuentra en esa gran cantidad de personas, o incluso en el propio protagonista cuando se hace uno contra todos. Empezamos en el Doble Dragon y recientemente, pues estos Caballeros del Zodiaco, que ha salido el nuevo juego, cualquiera de estos, en los que uno solo se enfrenta a todo un ejército. Eso es el juego. Bueno, esto es Matrix, evidentemente. La pelea de los teleñecos, voy golpeando y se van cayendo. Y si es la segunda parte, voy a mirar con un señor vestido de blanco que me explica la película porque yo no lo he hecho anteriormente. Siento si he hecho un spoiler. En cualquier caso, para mí esto es la épica a nivel narrativo de los videojuegos. Insisto, no es una cosa más desarrollada, pero son unas ideas que se me han ido moviendo en la cabeza. Pero luego, bueno, a nivel narrativo esto no me basta. Si los videojuegos son medio interactivos, si aquí hay un gameplay, yo tengo que localizar dónde está la épica en el gameplay. La épica en el gameplay para mí empieza con el Astra CP. Un joven de 12 años, indocumentado, murciano, a que su padre le compra un Astra CP para que sea un genio y para que vaya a los estudios, que han desarrollado los padres siempre. Y el hijo se compró un juego llamado The Talon, que son los Juegos Olímpicos. Es un juego que se jugaba con joystick. Yo no sé si recordéis el joystick de los Astra antiguos, pero eran unas cosas, cuatro ventosas para pegarlos a la mesa, un botón rojo arriba y otro aquí y un manito así. Bien, este juego se basaba en que tú, para que tu protagonista corriera, tenías que mover el joystick así, haciéndolo de un lado a otro, muy parecido a la PlayStation o cualquier otro. Bien, mi forma de hacerlo era la siguiente. Porque mi sentimiento, el sentimiento que tenía era que cuanto más fuerte le diera, pues este hombre correría más. Bueno, cuando me cargué el segundo joystick, mi padre me dijo que se acababa el juego de joystick, que a partir de ahora no te teclado. Era más barato de comprar. Fijaros, en cierta medida la épica también aparece en la Nintendo Wii. Vamos a comparar dos personas que sienten la épica al jugar al tenis. Mi padre y mi hermano pequeño. Mi padre jugando al tenis. Con el mando, claro. Mi hermano. Hay un sentimiento épico por parte sobre todo de mi padre, que asimila el efecto de jugar al tenis con lo que es el tenis en la realidad. Mi hermano, en cambio, entiende perfectamente pues ese cambio de paz. Fijaros, la épica del gameplay, una de las cosas que tiene es, sobre todo, pues esa necesidad de golpear botones. Y todos tenemos conocido un poco que es de machacar botones. Ahí hay un cierto, y luego lo veremos un poquito más en la zona actual, cómo hay una épica en la forma de relacionarme con el mando con el propio juego. Otra forma de la épica es con los combos. ¿Sabéis lo que son los combos? Claro, los combos, todos los conocemos. Los combos están muy bien. Pero bueno, yo estaba pensando en una cosa, sé que es tarde y que queremos comer, sé que pensáis en esto, pero yo estaba pensando en los combos de Street Fighter. Los combos de Street Fighter, que son esta combinación de cómo, a través de acciones sencillas, yo puedo conseguir acciones más complejas. Es decir, cómo una cosa que aprende un jugador cuando empieza a jugar es, vale, tengo un botón que es puñetazo, tengo un botón que es patada. Patada fuerte, puñetazo fuerte, y de repente apareció el puñetazo intermedio. O sea, que ni es flojo ni es fuerte. Pero en cualquier caso, uno aprende que dice, ah, pues mira, si doy un puñetazo, hago esto. Ah, si doy dos puñetazos, es que hago doy tres a la vez. Hay una cierta épica en la forma de aprender a manejar el juego al que estamos jugando. Porque es una evolución emergente, o sea, bueno, una evolución emergente es una cosa inventada, no tiene nada que ver. Es un tipo de narrativa que tiene que ver con nuestro proceso de vida porque vamos aprendiendo a dominar el juego. Y eso nos hace sentir, en cierta medida, una vinculación con el juego que, en mi punto de vista, se acerca bastante a la época. Volvemos un segundo con Asura Dura, en ese momento en que vamos a ser aplastados por un dedo gigante. A ver, ¿dónde estamos? Bueno, sí, aquí. Y entonces, hemos sido aplastados por el dedo gigante y comienza ese proceso de aporrear el botón. Evidentemente, ¿por qué? Y eso lo hacemos, vamos, todo el que juega lo hace encantado. Y lo hace de ser el personaje, lo vive. De acuerdo, lo disfruta. Porque entendemos que lo fuerte que golpeemos el botón va a depender de que de repente saquemos el dedo de encima. Y además, fijaros cómo la cinemática nos va acompañando. Ya este hombre se da cuenta que aquí pasa algo. Y aquí empezamos a dar cuidados antes. Uno se mete en el personaje y golpea, vamos, y se puede hundir el botón B y aquí se nos empieza a dar la mano. Esto también es natural. La segunda cosa, insisto, aunque ha tenido muchas críticas porque es un juego, yo creo que es un un juego también interesante por lo que planteaba. Pues aquí, fijaros cómo en el gameplay, a través de los quick events, también se crea todo un proceso de éxito. Es decir, ese círculo que se acercaba, lo marcaba en el momento exacto para golpear. Si hacerlo en el momento adecuado, aunque hay que decir que el juego da bastante margen de maniobra, pues va a llevar a esto, a que le pegamos un puñetazo en el dedo, que nuestro oponente va a quedar absolutamente derrotado. Aquí es cuando ya os voy. Pobre hombre. A nosotros se nos han explotado los brazos, se nos han acabado hecho un disco, pero lo ha acabado peor, no hay que negar. Para ir concluyendo, fijaros, a mí hay una épica, para dejar las ideas, para mí hay una épica en la forma de videojuego en torno a la con el mando, que es la épica del gameplay, que tiene que ver con ese proceso de aprendizaje que tenemos, con ese proceso de cómo nos proyectamos en el mando y en la forma de golpearlo, en esos quick events, pero también me parece que hay una épica en la dificultad. Es decir, en la dificultad que nosotros nos ponemos nos hace percibir ese acto del juego de una forma o de otra. A mí se me acusa muchas veces de ser un avant-garde, ¿no? De que yo he vivido mucho la vida del Astra y del PC, pero vamos a ver. Si no he jugado sin ver Profanation, es que no he sabido qué es la épica en los videojuegos. Primero 60 minutos esperando que cargue un videojuego de pinta. Eso es lo primero. Y lo segundo es un juego que tú le pides un tutorial y el juego te escupe. Entonces, y es un juego difícil. Ahí lo épico era no tirar el ordenador por la ventana, porque cuando llega a la séptima pantalla tras una hora de juego, de repente empezar a morir porque nadie te había explicado que eso verde del suelo mataba. Vaya, y hasta que tú lo descubres, porque también hay que decir que no daba muchas pistas, pues pasaba el tiempo, ¿no? Entonces, claro, hoy nos encontramos en otra forma de entender la épica en torno al gameplay. Por ejemplo, a mí Uncharted 2 me parece que es un juego épico en su narrativa, pero insisto, es un juego... Es que me he dado sin palabras. O sea, vamos a ver, es un juego en el que tengo que derribar un helicóptero y he tirado los dos misiles que tenía. No pasa nada porque me paso alto al balcón de al lado que hay otro lanzamisiles abandonado y si lo gasto, voy a saltar al siguiente así dando vueltas que se reponen los lanzamisiles. O sea, ¡qué dificultad! O me matan, ¡qué putada! Bueno, voy a empezar en el último punto de guardado que es hace un minuto. Ya siempre empezaba desde el principio. Todos los juegos de empresa empezaban desde el principio. Eso guardar partida que es. Y entonces dices, hay dos tipos de épica. Una épica de gameplay que es en torno a esa dificultad y una épica, por lo menos en Uncharted, que es con la narrativa, las acciones que llevamos, que son difíciles. Por eso, fijaros que ahora hay otro regreso a esa épica del gameplay. Y yo creo que eso es un juego muy bien en Dark Souls. Un juego que a mucha gente le llevó el camino de la amargura, pero que a la vieja escuela, pues digamos que nos ha hecho sonreír un poco en nuestro pequeño corazoncito. Poco más tengo que decir de épica, así que muchas gracias. De toda esa época tuya de Astra, de Focas, de Tinta, mi padre parándome los dedos de Steve. Bueno, antes de hacer un pequeño descanso y luego ya ir con los zombies, preguntas, comentarios, cualquier cosa que queráis decir, etc. No tenemos micro, hay recortes, entonces. En España. ¿Cuánto se mueve? ¿Cuál es el volumen de negocio de los videojuegos en comparación con el cine español? Y otra pregunta sería, ¿por qué no hay una retroalimentación aquí, en la industria española, entre videojuego y entre el videojuego patrio y el cine español? Que sería una solución también para sacarnos la crisis. Bueno, pues no sé, cifras, ahora no tengo aquí cifras, esto quizás a ese, ¿no? Puede ser quien lo pueda dar un poco. Las cifras de ADS, si yo sí las conozco, es decir, si uno coge los últimos anuarios de ADS. No me las conozco, no me pasa nada, sí, le voy a poner a parir. No, porque las cifras de ADS son cifras interesantes, yo creo que están bien planteadas, pero yo creo que ADS, sobre todo en los últimos años, a lo mejor este último año no, pero los anteriores, ha hecho una pequeña trampa a la hora de plantear las cifras. y eso viene muy bien para los titulares y para el periódico. El videojuego factura más que el cine, siempre es la frase que vamos diciendo desde hace tiempo. A veces cuando hace esto, lo que hace es que, y eso se ve muy bien en los gráficos que tiene, mete en la misma partida de los videojuegos lo que es hardware y software. Entonces, esa partida de hardware es una partida que no queda del todo clara porque yo creo que en cierta medida hay gente que compra consolas, por ejemplo una PlayStation 3, evidentemente para jugar, no nos engañemos, pero también pensando en una especie de centro de ocio doméstico, pensando en el electrodoméstico de ocio. Por otro lado, esta parte yo nunca tengo claro si hay algo de hardware de PC, de tarjeta gráfica de algún sentido, porque entiendo que no, pero me creo que es un dato, son datos que están un poco, yo creo, que tocados para que te salga que más del 50% del consumo audiovisual en España pertenece a los videojuegos y que el cine pierde sobre eso. Pero hombre, ahí aparece el mercado del cine de DVD, que yo entiendo que no, ahí no metemos lo que cuesta un reproductor de DVD. Entonces, a ver, que yo no discuto, y lo creo firmemente, de que el videojuego tiene ahora mismo mucho peso en el sector audiovisual español y europeo y mundial. Lo que sí que creo es que los números hay que hacerlos un poquito más claros, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, en cantidad de millones ya, a lo mejor sí que te lo pueden decir por aquí, por todo esto de adelante, pero la reflexión que yo tengo sobre ADS es eso, que yo sé que sobre el tema de la media y del cine español y videojuegos, Antón tiene una reflexión muy interesante sobre Águila Roja, que le voy a invitar a que lo hablamos en Tarragona. ¿Ah, sí? No, bueno, solo una puntualización sobre el tema este. ADS, o sea, es que una cosa es, estamos en el estrés, una cosa es videojuego español y otra es videojuego que se vende en España. ADS es la patronal, que se llama la patronal. ADS congrega básicamente Nintendo, Sony, Microsoft, y sus datos son lo que venden ellos. ADS vende el 98% de videojuegos en España. El restante, el 2%, son lo que venden las empresas españolas, que no son ADS, que están en otros colectivos. Entonces, el videojuego que España es el cuarto mercado europeo, prácticamente, oscila entre tercero y quinto, pero normalmente es el cuarto mercado europeo en consumo de videojuegos. Pero nosotros compramos juegos de ADS. Entonces, ¿qué pasa con el mercado español de verdad, no el que viene de, el que viene de Estados Unidos o de Japón? Pues que hay, se calcula que hay unas 200 empresas en España de videojuegos, más o menos, con un tamaño medio de unos 10-15 mil trabajadores más, orientados al mercado del móvil. Móvil, tablets, incluso a lo mejor algunas portátiles, pero una cuestión internet o plataforma. Entonces, es un mercado muy pequeño. Yo tengo, la semana pasada hablando con Víctor Ruiz, además, con un tema de investigación que estamos en la revista Cero. Víctor Ruiz es el dueño, el que fundó Dynamic Multimedia y ahora ha fundado FX Interactive, el que es el dueño de la distribuidora. Y él se encarga de llevar muchos, de vender muchos juegos de estudios españoles, vender los estudios y demás. Y yo lo que decía era justamente que las empresas españolas están creciendo, las propias españolas crecen a un ritmo del 9% anual y contratan muchísimo. Es decir, que es un sector emergente y eso es un sector que solo vende el 2% del mercado. Con lo cual, eso sería, digamos, la reflexión de datos sobre el mercado de producción española. Luego, el problema de las sinergias con el cine español es que aún hay una desconexión muy grande. Y eso ayer habló Alfonso muy bien en la conferencia sobre este tema de la cultura, ¿no? De la cultura legitimada, la cultura no legitimada en España. Hay una cultura legitimada en cuanto a cine, es decir, Amenábar mola mucho, Almodóvar mola mucho, todo este tipo de cine mola mucho, hay otro cine que no mola tanto. Pasa igual con las series de televisión. Hay series, sobre todo, por ejemplo, las americanas, como HBO y demás, que están súper legitimadas y no se niega en ningún momento de la razón. Pero parece que el producto popular español, pues el internado, los protegidos, los serranos, tal cual, está muy deslegitimado, ¿no? Cuando tienen posiblemente mercados muy distintos y, por lo tanto, no es que uno esté mejor que otro. Como hay una deslegitimación salvaje en este aspecto, no hay una conexión hoy entre cine español y videojuegos. No hay unos cauces de comunicación. Hay casos esporádicos, por ejemplo, el internado tiene videojuego, Águila Roja tiene videojuego. Los protegidos tienen videojuegos. Sí, pero los protegidos tuvo en su momento, que fue el gran boom de un producto audiovisual muy concreto. Pero no hay conexión. Tú hablas con gente del sector y dice que no, que ellos no. También hay que tener en cuenta que el cine español no crea grandes sagas. Es decir, tú haces un juego de Torrente y lo vas a vender aquí, pero como te vayas a Francia o te vayas a Alemania, igual te dicen que ese bordo que está yendo, ¿quién es? Entonces, el gran problema es que si tú no tienes una gran licencia audiovisual, en ese caso el mundo del cine, difícilmente vas a poder meterte a producir a nivel internacional, y es donde están ahora ellos. Ellos están pensando en vender un producto a Latinoamérica. virtual toys, ahí lo comentaba, sí. Depende de los estudios también está en esa dinámica, entonces ese es el verdadero problema, que no hay una... Y además, aparte de todas estas circunstancias de prestigio cultural, etcétera, etcétera, fijaros que estamos hablando, y bueno, Antonio ha hablado del género negro, el cine negro, es decir, en España el cine de género se ha hecho siempre, se sigue haciendo, pero está denostado. Y no está, digamos, en una corriente marginal, ¿eh? Hay otro tipo de cine, como todos sabéis de sobra, no hace falta que nos explayemos aquí, que es el bien pensante, que está perfectamente premiado, etcétera. Entonces, no se fomenta, no se crea, se desarrolla, y en cierta forma los juegos, como habéis visto y por otras cosas que sabéis, están más relacionadas con un imaginario de cine de género. No vamos a hacer aquí un videojuego de la soledad de Luis Rosales, ¿no? Entonces, no tenemos mucha materia. O sea, hay un desencuentro brutal y a todos los niveles, y creo que va a ser muy difícil, ¿no? Porque eso tendrá que ser un cambio de mentalidad de generaciones. Es decir, con lo que hay ahora no se va a encontrar el cine con la industria española de los videojuegos, porque es un desencuentro que hunde sus raíces en generaciones y en abismos culturales. Eso tenéis que venir vosotros y muchas generaciones así para ir creando otras mentalidades. Vale, bueno, ¿alguna otra pregunta, algún otro comentario? Yo voy relacionado con esa línea. Ya la industria de los efectos especiales tipo Metaverse aquí ya sería imposible. Pues un poco estamos en lo mismo. Aquí hay gente muy buena haciendo efectos especiales, lo ha habido toda la vida, tanto efectos físicos como, digamos, en su época fotográficos. Aquí, por ejemplo, sabéis que tenemos un máster de cine español, no sé si lo sabéis. Uno de los trabajos que además lo premiaron era sobre un español que hacía maquetas, hizo las maquetas de Coronel Bárbaro, hizo cristales pintados, que se llama Emilio Ruiz, un tío que le llamaban a nivel internacional. Tenemos gente que hace ahora efectos digitales muy buenos, pero ¿qué ocurre? Porque no hay producción, hay muy poca, y pues todo el mundo que trabaja en esto, pues trabaja en base sobre todo a la publicidad, algunas cositas de tele y algunos planos en algunas películas, pero no se puede decir que hay una cosa muy gorda a ese mismo nivel. Son mundos que se comunican. Cine de género necesita de los efectos, no se hace cine de género, pues no tenemos gran postproducción a ese nivel. ¿Qué más? ¿Alguien quiere comentar algo? Sí, dime. Que me ha llamado la atención que habéis hablado de cine negro en el videojuego, la evolución de la jugabilidad, y no habéis mencionado algo como Heavy Rain, que me parece bastante en el punto, porque es jugabilidad distinta de bastante cinegro. Y cambian el relato. Yo tengo cosas en el Heavy Rain, si queréis, pero bueno, eso. Más que tenemos ahí una confrontación. Tenemos aquí, bueno, pues nos llevamos bien, pero cuando tenemos nuestra opinión, ¿eh? Entonces, bueno, habla tú, Antón, y luego si quieres hablar. El problema, o sea, Heavy Rain, yo por ejemplo creo que es mucho más interesante como cine negro, a lo mejor está menos enfocado cine negro, que es la obra anterior de Quantic Dream, por ejemplo, Fahrenheit, es mucho más interesante que Heavy Rain, mucho más. El problema que lo veo a Heavy Rain, y no lo he traído como ejemplo, no he traído como ejemplo porque me parece un mal ejemplo de cine negro. Un mal ejemplo en el sentido de que la ficción de ese videojuego no funciona bien, y es porque creo que Heavy Rain es una obsesión por un tipo de control. O sea, Heavy Rain es, mira qué guay, cómo hago con el botoncito y lo que pasa y tal. Y entonces, ahí yo creo que está supeditando muchísimo, y la obsesión de Quantic Dream, supeditar mucho más toda la nueva tecnología, ¿no?, de interactividad por encima de cualquier concepto de la ficción o cualquier concepto de relato. Yo creo que Heavy Rain es un juego que innova en ciertas técnicas de jugabilidad, pero creo que es un juego que explica muy mal la ficción. Entonces, yo lo orientado mucho hacia cómo las convenciones de ficción se filtran en el juego, ¿no?, e interactúan con él. Meter a Heavy Rain me hubiera parecido que hubiera sido forzar la máquina a favor del juego y decir justo el discurso contrario, que es mirar cómo hay juegos que priman mucho la interactividad y que lo ficcional es secundario, ¿no? Y yo creo que en Heavy Rain pasa un poco eso. Bueno, me he pasado aquí porque teníamos aquí recursos, como hemos estado esta semana en el juego digital. Y curiosamente yo tenía cosas de Heavy Rain, no me iba a meter nada demasiado, pero simplemente para ilustrar. Es decir, yo estoy un poco de acuerdo, quiero decir, que estamos en cierta forma bordeando cosas que nos gustan o no nos gustan, y Heavy Rain, por lo menos, es un juego polémico para discutir con filias, con fobias, unos que no les gusta y dicen, pues mira, esto es aburrido, que es un juego, es una película interactiva, etcétera, etcétera. A mí Heavy Rain me parece bien en algunas otras cosas, en otro momento me puede aburrir, me puede a lo mejor gustar, creo que aporta un trabajo estético interesante, a lo mejor se recoge cosas del cine negro. Fíjate que has hablado antes de la ciudad, donde de Max Payne, donde nevaba siempre, aquí siempre está lloviendo, siempre está lloviendo y tiene un buen trabajo. Y bueno, yo sobre todo en algunos aspectos, y que he mencionado en algunos otros sitios cuando estaba hablando de Heavy Rain, creo que sobre todo juega mucho, y quizás, como tú dices, puede que esté mejor logrado en Fahrenheit, porque ahí es donde ellos ensayan todo, es decir, luego han dado un salto, digamos, de grafismo, un salto ya de una nueva generación de gráficos mucho más hiperrealistas. Pero, por ejemplo, yo creo que intenta combinar, aunque está basado al 100% en el gameplay del Quick Time Events, que a alguna gente pues a lo mejor no le gusta, pero intenta combinar mucho el tema de que yo pueda tener la emoción de los personajes muy cinematográfico, como vemos en este ejemplo, a la derecha, viéndolos simultáneamente los dos primeros planos de los personajes, pero a la vez puedo seguir jugando a la izquierda, ¿no? Entonces yo creo que es un poco ver cositas de diseño que te pueden gustar o no, y que indudablemente pues luego podemos decir si el juego es más redondo, menos redondo, te aburre, no te aburre, pero sí tienen cosas interesantes, ¿no? Y yo creo que el rollo sobre todo de emoción y tal, pero vamos, era lo que quería apuntar, nada más. No quiero extenderme ni ahora. Dime. Refiriendo a esto, ¿en qué sentido Fahrenheit, por así decirlo, resulta más interesante? Porque, por ejemplo, los planos estos de que la cámara está partida y se ve la acción en Fahrenheit, la posibilidad de realizar las mismas acciones que también se veía en Fahrenheit, también juegan con un recurso atmosférico a la hora de contar la historia. En Fahrenheit nevaba también, hacía sí. La temperatura aumentada a medida que avanzaba la historia, aquí llueve. En ese sentido, ¿en qué se diferencia o por qué te parece más interesante? Porque, pues, ¿a mí? A los dos, sí, pues. A mí Heavy Rain, o sea, para mí Fahrenheit ya tiene todo lo de Heavy Rain, es decir, que para mí es el... No, no digo que a mí Heavy Rain me parezca más interesante, es decir, que simplemente da un salto estético y a lo mejor pule algunas cosas, pero a mí me gusta mucho Fahrenheit. Creo que puede que en algunos casos hasta sea superior, sobre todo en jugabilidad. Recordáis que Fahrenheit tiene arriba una barrita que tiene también... gráficamente el tema a lo mejor de tensión nerviosa, en el sentido de que tienes que hacer las cosas antes de que la barra llegue aquí. Es decir, lo que pasa es que la han querido hacer tan cinematográfico Heavy Rain que a lo mejor la han quitado algunas de esas cosas que a mí sí me gustaban de gameplay, ¿eh? No sé, yo creo que justamente esa es la idea. Creo que Heavy Rain, para mí parece que está en el punto que concilia muy bien la idea de la ficción, la idea de la manifestación del personaje con la jugabilidad. Para mí Heavy Rain, y es una opinión bastante personal, cae en un cierto fetichismo del mando. O sea, creo que está mucho más orientada a la jugabilidad, a la experiencia áptica, a la experiencia del mando, que a la experiencia funcional. Y luego otra cosa, creo que el relato de Fahrenheit está mucho mejor construido. Heavy Rain. O sea, claro, son cuestiones ya de opinión en particular. En cualquier caso, no he metido ni otro porque no me parece especialmente paradigmático el cine negro. Creo que tiene elementos del cine negro. Pero creo que, por ejemplo, Max Payne es mucho más paradigmático. La razón es porque para hacer los dos películas de tipo los coge. Sí, probablemente este tiene cosas del cine negro de la atmósfera, pero claro, los arquetipos aquí no están fatal, no hay. Hombre, podríamos decir que un poco la destrucción del personaje que cae por la. Pero más que por ese mundo como metáfora que tú decías. El escepticismo que tiene el personaje clásico del cine negro no viene, lo tiene aquí, simplemente es la pérdida o el dolor del tipo que pierde al niño, etcétera, etcétera, ¿no? Así por curiosidad, ¿qué opinas de, no sé si la habéis visto, la nueva técnica de Quantum Dreams? Ah, sí, la del robotillo y tal, a mí me parece estupenda, me parece que está muy bien. Estamos hablando justamente la idea de las cinemáticas, la idea de la tecnología como modelo a llamar. Además, ayer justamente en una mesa que teníamos de medios de comunicación especializados, en la que a los terceros estaba Mary Station, estaba Vandal y estaba Hobby Consolas, y el director de Vandal contó un poco cómo ellos generan la idea de la manifestación del juego, ¿no? Desde que llegan los teasers, los trailers, tal cual. Claro, a mí el elemento tecnológico me parece muy interesante, pero es decir, es que la tecnología es lo que es, igual que el film, la tecnología es lo que es, y luego la película será buena, mala o regular. Y al juego le pasa un poco lo mismo. Y yo lo que le veo a Quantic Dream es que creo que está vendiendo un poco la moto de somos muy buenos porque tenemos buena tecnología. Bueno, no lo sé. O sea, me parece que técnicamente sí que es espectacular. Como me parecía técnicamente espectacular el Noir, y luego jugué a el Noir y vi que no era como juego espectacular, ¿no? Pues bueno, técnicamente espectacular, pero claro, también estamos entrando en una fase. Estamos a muy poco del E3, empieza el momento de sacar el marketing, los conejos de los sombreros. Entonces es lógico que salgan este tipo de cosas, ¿no? Pero yo creo que no, hay una frustración tecnológica también en todo eso. Sí, yo si me permites un segundo, Alfonso, yo creo, bueno, tampoco se conozco tan bien ese tema, pero yo creo que también es una cuestión de empatía. Es decir, la misma que tenía con Javier Reyne, la falta de empatía con cualquiera de los personajes. No niego el detalle técnico, la capacidad tecnológica, pero tuve una completa falta de empatía a lo largo de toda la historia. Es más, sabéis que en algún momento puede morir algún personaje si no lo haces bien, y pues, la opción de rejugarlo para ver cómo cambia la historia. Yo intenté hacerlo tras terminar el juego y es que dije, mira, qué coñazo, lo dejo. Y yo creo que en esta medida, esto que hablamos de las nuevas técnicas, el problema es que es como, para mí como el 3D en el MCLU, aparte de que la película no me gustase, es que notas el cartón piedra y eso te saca completamente de la historia. La película no técnica es un avance tecnológico muy interesante, pero que notamos todavía el cartón piedra. Entonces, yo creo que eso, aunque puedes decir que curioso tecnológicamente, nos rompe a la hora de una inmersión o de entrar en una cuestión narrativa. No sé, es una opinión así muy amplia. Volviendo al tema de las adaptaciones de película videojuego, que es un tema que me pone los pelos de punta, ¿qué creéis que es el malo malísimo que está detrás de toda esta corrupción que está haciendo las adaptaciones a videojuegos que están siendo malísimas? Y luego ya a modo de currículum yo me he pasado el Dark Souls. Y también el Demon Souls. Tengo que comprar. No es nada. No lo sé, sí. Que ha hecho Dark Souls, lleva despistado, ese con el gatillo con el láser. Bueno, el tema de quién es el cerebro maligno de las adaptaciones. Sí, es que al principio no estaban tan mal como yo ahora. Yo creo que la necesidad comercial, o sea, la lógica comercial. No tienen dos dedos de frente. Bueno, es que yo creo que esto es una cuestión de política de empresas, ¿no? Entonces, me sería difícil decírtelo. Yo creo que el problema está, pues, es que piensa también en el Señor de los Anillos. Es decir, el proyecto del Señor de los Anillos, aunque sea un libro, me da igual. Peter Jackson sabe que no ha contentado a gran parte de los fans. Gran parte de los fans se han enfadado porque imaginan el mundo de otra forma. Convertir un mundo de interactivo, un mundo de videojuego a una película siempre va a ser muy complicado porque, como también tiene una parte muy introspectiva, es muy difícil transmitir eso en la pantalla. Entonces, yo creo que se trata de hacer es coger una temática de videojuego y tratar de adaptarlo a lo que se entregue un público actual. Y si no conoces el juego, pues posiblemente te guste o no, ya depende de si la película es buena. Pero si conoces el juego, es fácil que enseguida, como decía antes, notes el cartón piedra. Notes que hay algo que no forma parte de tu experiencia y te saque de la película. Entonces, yo creo que hay una dificultad añadida y luego, pues evidentemente, que se ve que es una franquicia fácil, que metemos una inversión, digamos, muy modesta dentro de la lógica de un gran estudio y que la rentabilidad va a ser alta. Por lo tanto, no nos interesa subir, porque lo que vamos a subir de rentabilidad, pues no va a comenzar. Y esto lo digo, vamos, sin hablar con Lucas. O sea, que es lo que te puedo plantear. Yo estoy más o menos de acuerdo. No sé si algo lo queréis en el series de la EMI. ¿Sí? Vale. O sea, yo creo que un poco el problema es lo que nos está afectando, ¿no? O sea, el hecho de que se venden licencias simplemente para explotar un producto, y eso, pues, como bien George Lucas, y muchos han intentado. Y me estaba acordando un poco de un caso relativamente reciente, que fue el caso del juego de Avatar, que es infame. Pero Pero realmente cuando nosotros estuvimos en España con la gente de Fox y tal, y nos contaban, no, es que estuvimos codo con codo, estuvo Cameron codo con codo haciendo el juego, yo no me lo creo. Y creo que un poco viene de hecho por ahí, ¿no? Porque además también está el problema de que muchas veces se quiere adaptar la misma historia, se quiere crear el mismo concepto, y en ese sentido pues hay muchos juegos de los 90 que siguen esa línea de vender la misma historia. Y creo que eso es un grave error. O sea, creo que recuperando a la idea de Bauman, que habla sobre los tiempos líquidos y demás, o sea, creo que el hecho de hacer una buena adaptación al cine, de un videojuego, o sea, se trata no tanto de coger la misma historia, sino de coger el universo y realmente darle otra forma y crear otra historia, ¿no? Y creo que en ese sentido, por ejemplo, Matrix, aunque no es como el resultado, sí que intenta hacer otra historia diferente, ¿no? O sea, no intenta recrear lo que de las tres películas, sino intentar crear otra historia, ¿no? Ahí sí que lo hace con más éxito, creo, con Animatrix. Y creo que va un poco por ahí el camino. O sea, se han dado cuenta de que es una licencia barata de explotar, que se la pueden dar a cualquier estudio por 4 duros, y ya está, simplemente va a vender unas ciertas unidades. Ellos tampoco tienen expectativas de hacer buenos juegos a partir de licencias de películas. Pero bueno, creo que también hay ejemplos recientes bastante buenos. Si no me equivoco, el juego de Lovet, ¿no? De la película. Hombre, no es de lo mejor que se ha visto, pero en comparación con otros juegos creo que son casi interesantes. Pero creo, o sea, respondiendo un poco a tu pregunta, o sea, creo que esa gente malvada son los productores un poco quien organiza y quien estructura todo el merchandising que gira alrededor de una película. Sí, yo apuntando lo que decía Juan Carlos, me parece que en cierta medida tiene mucha razón. Es decir, es que tiene que encontrar otro estilo que sea diferente al del videojuego, tiene que apostar por otro tipo de historia. Y yo solo, claro, me acordaba ahora de Matrix de PlayStation 2. Sí, cuando ves al final, que no me acuerdo si se llama Bukowski, y decía, ¿sabes? Es una película que será una cinemática al final, pero como sabemos que lo que te gusta es acorrear botones, aquí te ponemos un jefe. Hasta luego. Entonces dices, bueno, está claro que han entendido. No. Yo creo que prácticamente un poco lo que tú comentas es lo que acabamos de decir, es decir, que efectivamente se considera dentro del esquema de negocio, las películas, etcétera, un plus más, y lo que importa es, bajo una inversión creativa, técnica y de promoción, sacarle el máximo rendimiento y sacarle un poquito más y que haya que invertir mucho en el juego. Y efectivamente estoy con mis dos compañeros un poco en ese concepto también transmedia que decíamos y tal, que lo importante es la traslación del universo, no exactamente la historia. O aquello que también desde el mundo del cine recordáis que decía Hitchcock, que la mejor forma de adaptar bien una novela al cine en su momento pues será o una novela muy buena o totalmente darle la vuelta. Y si cogéis las prototípicas películas clásicas de Hitchcock, que muchas están adaptadas de novelas, las novelas son chungas, o les ha dado la vuelta por completo y entonces funcionan bien como películas. Sí, Alfonso, no, es que como hablabais de qué mente perversa hay detrás, como han dicho, la única mente perversa que hay detrás es el poder del dinero. Quiero decir, ahora mismo en España tenemos una adaptación, no de un videojuego, sino un juego de mesa, bueno, adaptación entre comillas, que es el Hundir la Flota, que esto hace 3 años te decía, mira, vamos a hacer una película donde Hundir la Flota te lleva las manos a la cabeza. La tenéis ahora mismo en cartelera, una película de Hundir la Flota. Hay películas ahora mismo más o menos interesantes en cartelera, después que haya una maestra. Bueno, da igual, Hundir la Flota es número uno en taquilla en todo el mundo, una diferencia aplastante con respecto a las demás. Quiero decir, podemos discutir aquí sobre las adaptaciones son muy malas. La realidad es que funcionan 9 de cada 10 adaptaciones en taquilla. Y mientras sigan funcionando, a los productores les va a dar igual lo que digamos en un salón de acto de la de Juan Carlos, donde sea. El dinero es el dinero. Si yo invierto 20, recaudo 60, aunque las críticas sean terribles, voy a seguir invirtiendo 20. Y ahora viene una de Monopoly, además. Viene la de Monopoly, que la va a hacer Ridley Scott, dice. ¿Monopoly? Monopoly, sí. Yo estoy esperando la adaptación del Tute. Bueno, también hay que decir que hacer una adaptación del Tinkin. Por la propia adaptación del Tinkin. Porque yo, vamos, doy un ejemplo de Lucas. Una adaptación bien pagada, que fue una adaptación de cuando iban a sacar la serie de animación de la Guerra Clon, con el desarrollo de Cartoon Network, que tenía que hacer unos videojuegos, muy bien pagados, pero con el secretismo de la compañía no sabían qué pasaba en la película. Y bueno, salen walkies, no te lo puedo decir. Bueno, ¿qué va a ser en Tatooine? Puede. Y entonces dice, bueno, ¿cómo quieres que se arregle? Cuando no sé, también a veces hay una serie de handicaps que no vemos. Y yo, por ejemplo, pienso en otro campo que es el doblaje. Yo conozco a la dobladora de la tía abuela de Watchmen. Y me contaba que para doblar la película veían fotos. Entonces, hay momentos en los que la propia pronunciación de la gente que hacen es diferente al contexto en el que se encuentran. ¿Por qué? Porque no se quería que la película se piratease. Entonces, hay un gran problema que es el dinero, eso nadie lo niega. Pero luego aquí hay todos los problemas de que quiere sacar un artículo, un videojuego exclusivo en un momento determinado. Ya vamos a decir que la productora colabora. Pues además, es que ya no solo es fácil con eso, salen nuevos handicaps. Sí. Y sobre Heavy Rain, yo reconozco que no he jugado al juego, pero sí he visto jugar a él. En serio, el relato no sería como novedoso, porque eso de que puedas jugar, que puedas elegir qué final tiene, qué principio, que según tu decisión cambie la historia, ¿no sería algo novedoso? Bueno, eso ya ya sabía. Se ha hecho muchísimo. Se ha hecho antes en otro formato, recordar las famosas Elige tu propia aventura en la literatura y en muchas otras aventuras gráficas, el concepto de elegir final y combinar varios personajes y según combines un personaje con otro tiene otra historia, ya está hecho. O sea, que hay Heavy Rain no es precisamente, yo creo, su fuerte a la hora de buscar posibilidades de finales, sino lo que decíamos un poco, ¿no? El tema o bien de jugabilidad o según las opiniones que acabamos de comentar con respecto de Fahrenheit, si pierde jugabilidad o no en ese otro sentido. Es decir, ya estaría un poco hecho. Bueno, hacemos un descanso, vamos, sí, 15 minutos.